con lo más importante, ¿no? Que es el clásico que se viene. Vamos, Gimnasia. Este, Gimnasia metió un triunfazo, ¿no? El otro día, después de la suspensión, el martes, le ganó 1-0 a Colón con un gol medio en contra, medio de Eric Correa. Todo, ¿no? Toda una sorpresa. El colombiano, uh-huh, al que quienes han visto en los entrenamientos dicen que es un jugador de medio pelo, digamos. Correa se adjudicó el gol, dijo que si él lo cabeceaba la pelota no entraba, así claramente fue... Sí, digamos, hay quienes dicen que si la pelota va hacia el arco cuando le impulsa el jugador, uh-huh, no importa que se desvíe. Claro. En este caso es incomprobable si va al arco o no. Fue gol. Fue gol, no importa de quién. De todas maneras, Correa se ilusiona con meterse en el equipo, pero me parece que no. Que el equipo que va a jugar el clásico va a ser el mismo, con Mesa en lugar, bueno, el cambio que yo había hecho Troglio el partido anterior. Así que Gimnasia no tendría demasiadas novedades. Hoy se despertó con un estado gripal fuerte de Nacho Fernández, pero dicen que llega, Pouso también, Blengio también, ellos dos entrenaron diferenciado, pero llegan. Así que nada, mucha ilusión en Gimnasia, muchos chicos que nunca jugaron el clásico antes, con muchas ganas. Yo veo eso, veo un equipo con mucho hambre. Me parece que eso es lo que le va a jugar a favor a Gimnasia en este clásico, de tener tan todo en contra, ¿no? De ser el equipo que asciende, el equipo por el que paga menos las apuestas, el equipo que juega con el público en contra. Me parece que eso puede ser lo que lo saque adelante en el partido del domingo a las 4 de la tarde. El Lich es el único que jugó un clásico, ¿no? El Lich es el único que jugó un clásico. De todas maneras, en Estudiantes jugaron tres, un clásico y uno va al banco, que es Amonte. Sorpresivamente al banco, aunque evidentemente el técnico no ve un mediocampo con Verón, Damonte y Gastón Gil Romero y no quiere sacar al juvenil que viene haciendo actuaciones buenas. Yo creo que Damonte es un jugador para jugar un clásico, uno de esos tipos que entiende lo que es jugar un clásico, pero bueno, son decisiones del técnico que por suerte sacó a Román Martínez, uh-huh, y por no tan buena suerte sacó a Jorge Luna del equipo, uno de los mejores del equipo. Se mantiene Patito Rodríguez, pareciera un tipo al que personalmente no le veo pasta para el clásico. Me parece que el problema de Estudiantes pasa por ahí, ¿no? Son muchos los jugadores que no son del club, son muchos los jugadores que nunca jugaron un clásico, y el equipo da la sensación de que puede dar más, pero nunca termina de dar más, ¿no? Juega bien por momentos, parece que es un equipo que está para pelear las cosas arriba, pero finalmente pasa lo que pasó el domingo. Bueno, Estudiantes, ¿no? En esa lucha interna de ver si realmente puede dar el salto. Me parece que el partido para Estudiantes para dar el salto es este, ¿no? Un equipo en formación, claramente, pero que si quiere pelear algo, tiene que ganar el clásico sí o sí. Justo cae a mitad de campeonato, justo cae en un momento donde están todos apiñados, donde es el momento de empezar a ganar partidos para prepararse. Así que bueno, Estudiantes en esa coyuntura. Pedro, me propusieron una apuesta, pagar un asado para cuatro. ¿Vos decís que apuesto o no? La apuesta para vos es por si gana Gimnasia. Exacto. O sea, digo porque como te encanta tirar pronósticos, te lo estoy preguntando indirectamente. Yo no podría dar un pronóstico para el clásico, estoy emocionalmente comprometido. Ah, ¿y va a presenciar el partido, Pedro Garay? Sí, voy a presenciarlo, me parece, esto lo he hablado con varios hinchas de los dos equipos, que si el partido va 0-0 a los 50 minutos, o sea, a los 5 minutos del segundo tiempo, sí, los dos equipos firman el empate. Un empate que le cae mejor a Gimnasia, me parece, que viene de ganar de local, que no perder de visitante no sería una catástrofe en absoluto. A Estudiantes quizás le caiga un poco mejor, pero no creo que se vayan muy intranquilos los jugadores si empatan 0-0. Claro. O si empatan, ¿no? Clásico 150. El clásico 150, número redondo. Qué sé yo, tiene ese atractivo, una pena que no puedan ir los visitantes, pero bueno, si bien yo personalmente no comprendo la medida de que no, los visitantes no vayan a la cancha, pero en este caso sabemos que Estudiantes y Gimnasia han tenido varias batallas. Uh-huh. De hecho, bueno, cuando ascendió Gimnasia mostraron una bandera que habrían robado o comprado, no se sabe qué, de Estudiantes, así que, no sé, sí, es un tema muy delicado. Exactamente, sí, entonces me parece que... Una sí. pena, Pedro, también, porque el próximo clásico también se jugará sin público visitante, se ve, ¿no? El clásico. Claro, sí, está, ya está pactado que sí. Además, Gimnasia, para mantener la localidad en el Bosque, no puede jugar con público visitante en un clásico. Me parece que ningún organismo de seguridad le va a permitir que hinchas estudiantes vayan al Bosque. El Bosque, digamos, el Bosque y la cancha de 1:57 para los visitantes, para la salida, son dos trampas mortales. Sí. Y en una ciudad donde vos te encontrás a la salida con cualquiera, donde no es que la gente se va por autopista a otra ciudad, y digamos que es bastante peligroso. De todas maneras, si las hinchadas quieren chocar, van a chocar, porque ¿no? vivimos todos acá en la misma ciudad. Cuestión que para los hinchas de estudiantes que quieran ir y no sean socios, pueden ir a asociarse. Hubo una campaña, no sé si la cifra superó los 500 socios nuevos, una campaña donde la gente que se asocia paga 170 pesos y después se puede desasociar. Me parece que el objetivo es sumar socios. No sé cuántos van a quedar de los socios nuevos, no creo que muchos, sobre todo porque la cuota en estudiantes ha aumentado mucho y ha aumentado quizás por encima del ritmo de la inflación, acorde a las necesidades económicas del club. Pero cuando claro. te empiezan a aumentar la cuota, primero 100, después 120, después 125, después 140, ya se le complica a más de uno pagar la cuota. Entonces mucha gente, la mayoría de los que se hacen socios, van a pagar este mes, van a ver al partido contra Gimnasia y después el partido contra Vélez, que es la fecha siguiente, los dos de local para estudiantes, y después se van a desasociar. Como campaña para sumar nuevos socios, no creo que sume demasiados, me parece que hay que hacer una campaña más profunda. De todas maneras, el club tiene 40.000 socios, es una cifra para nada despreciable, me parece. Pero bueno, cosas del fútbol argentino y de la economía de los clubes del fútbol argentino. El partido va a las 4:15 en el Ciudad de la Plata, es el arbitraje es de Laverni, y el partido, una novedad, va con reserva, así que el que se quiera acercar temprano al estadio a las 2 de la tarde va a jugar la reserva. Siempre es lindo ver a los pibes. Sí, un atractivo para aquel que va temprano, se come un sándwich. Un chori, sí, sí. Una jornada de domingo de las de antaño, ¿no? Que ibas tranquilo, temprano a la cancha, almorzabas, charlabas, te entusiasmabas, después se te caían todas las ilusiones, pero bueno, claro. cosas que pueden pasar. Siempre hablando de estudiantes, obviamente. Siempre bueno. hablando de estudiantes. ¿Algún otro deporte en el polideportivo de hoy? Tenemos un poquito de tenis, si quieren, para cerrar. Perfecto. Porque si bien el único argentino que está jugando algo en este momento es Charlie Verloc, que bueno, pasó por primera vez en su vida a cuartos de final en un torneo de cancha dura, venció a Cole Schreiber, que abandonó, justamente porque Del Potro no está jugando ningún torneo. Hace un par de días salió el vicepresidente de la Asociación de Tenis Argentino, Asociación Argentina de Tenis en realidad, Héctor Romani, a tirar un poco de algunas bombitas, ¿no? Dijo que si Del Potro no juega ni antes ni después de Copa Davis ningún torneo, no se entiende por qué no juega la Copa Davis. Bueno, obviamente esto no... me parece que si bien salió a hablar Romani, es la postura de la Asociación Argentina de Tenis. Sonó un poco fuerte. A los dos días salió a bajar un poco los decibeles el presidente, Grimaldi, que en realidad es el que suele hacer este tipo de declaraciones fuertes, pero esta vez dijo, bueno, no, que vamos a tratar de convencerlo, que el equipo sin Del Potro no es lo mismo, lo cual es evidente. Claro. Pero también un poco confirmando que el que va a seguir a cargo es Jaite, ¿no? Que esto es un largo debate, porque una de las cosas que se dice es que si Jaite no puede convencer a Del Potro, no debería seguir en el cargo, dado que Del Potro es la raqueta número uno de Argentina. Claro, igual hay elecciones, ¿no? Este año. Hay elecciones este año, pero, digamos, todo apunta a una continuidad de este proceso que no lo tiene Del Potro, por lo menos en el lugar que Del Potro pretende tener. Después habrá que discutir si es el lugar adecuado o no. Lo cierto es que Del Potro, bajo las condiciones actuales, no juega. O sea, se sabe que las razones que dio son falsas, ¿no? No es una cuestión de calendario, sino es una cuestión de voluntad personal. Para abrir la serie el año que viene frente a Italia, serían los mismos cuatro que jugaron la última serie. Sí, habrá que ver. ¿Puede del Bonis o qué puede pasar con Nalbandian? Habrá que ver qué sucede con Nalbandian. Yo creo que Nalbandian está, ¿no? Muy cerca del retiro, pero realmente no es que no está jugando a nada y que, no. Creo que está considerando retirarse. Y uno pensaba que, bueno, quedaba eliminado Argentina, Nalbandian anunciaba su retiro, Jaite se retiraba de la capitanía y volvía Del Potro en el equipo, que El resto de los compañeros no tienen una mala relación con Del Potro. Ceballos pidió por el regreso de Del Potro, pero bueno, me parece que bajo las condiciones actuales difícilmente juegue Del Potro. Me parece que lo que está haciendo la dirigencia es decir, nosotros lo fuimos a buscar y bueno, si después no quiere venir ya, claro, no es culpa nuestra. Tirar, ¿no?, la pelota al jugador. Exactamente, lo cual no es adecuado, ¿no? Me parece que son discusiones que se tendrían que tener puertas adentro y en todo caso después cada cual comunicará su versión, pero así las cosas no parece que se van a solucionar. Una lástima, porque además el sorteo le salió bastante favorable a Argentina. Se enfrenta con Italia, que tiene, bueno, tiene a Andrea Seppi y a Fabio Fognini como tenistas destacados, pero Seppi es 20 del mundo y Fognini es 80 del mundo, y si lo sacás de polvo de ladrillo me parece que mucho no pueden hacer, pensando en que el juego del Potro, ¿no?, ponerle una superficie rápida a los italianos sería directamente ganarles de antemano. ¿Cuándo es esta serie? Fines de enero, 28 de enero creo que es. ¿Y si llegamos a ganar? Y jugaríamos contra el ganador de Estados Unidos y Gran Bretaña, que suena fuerte, pero en realidad no lo es. Son dos equipos que en tenis masculino, bueno, Gran Bretaña tiene a Murray, pero Estados Unidos no tiene nada. Además jugaríamos de locales. La primera dificultad sería contra Serbia en semifinales, ¿no? Proyectando un poco. Claro. Que también tocaría de local. Yo creo que con Del Potro es una buena chance para Argentina. Habría que ver si se arma un doble, por ejemplo, con Ceballos y Nalbandián. Un doble es estable, Nalbandián que no juegue singles. Me parece que Argentina tendría una buena chance, pero bueno, veremos cómo sigue, ¿no? Porque hasta ahora son todas especulaciones. Veremos cómo sigue esta novelita. Perfecto, bueno, entonces quedamos con tenis y quedamos con el clásico de el domingo. ¿Algún título profundo más? No hay mucho más para contar. Ayer perdí a la Villa de nuevo con Independiente. Bueno, veremos si de una vez, digamos, empieza a ganar. Me parece que por ahí tienen que empezar a creérsela un poquito más, ¿no? Claro. A salir de ese rol de cenicienta. Sí, decir, bueno, tenemos que ganar y tenemos que ganar. Pero bueno, desde afuera esto, ¿no? Una apreciación de... Para el historial, el primer partido entre Villa San Carlos e Independiente ganó el rojo. Así es. Pedro Garay, ha sido un gusto. Suerte el domingo. Me imagino que usted presenciará el partido como periodista. No, vamos a estar ahí en calidad de partidarios. ¿Qué va a ser? La pasión es así, ¿viste? Pedro, un gran abrazo. Igualmente.